En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Comenzamos esta segunda edición de otra jornada aciaga, jueves negro. Tenemos negros para todos los colores, martes, miércoles, lunes, viernes y hoy lunes pues también tocaba. Lunes negro me parece que hacía tiempo que no teníamos. Hoy es 14 de mayo del año 2012, lunes, y otra jornada de estas aciagas para olvidar en el IBEX 35 y prácticamente en el resto de las bolsas en Europa. Y por lo que estamos viendo en Estados Unidos, pues tampoco es que estén para lanzar cohetes, aunque sus descensos son algo más moderados. Pero comenzamos con el principio, y ya sabes que en la producción está la amiga Rosa María Jiménez, se encarga de todo el tema de producción, una producción, como siempre, de MB Radio. En la realización y presentación, el saludo cordial de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, que hoy tenemos temas para llenar como tres horas, pues vamos a saludar al amigo analista que nos va a ayudar hoy más que nunca a desentrañar los entresijos de los mercados, y nosotros, que el amigo Enrique Cordero, de esbolsa.com. Enrique, no sé si a ti te suelen tocar los días así de estos de capa caída, porque me parece que Sergi dices, a mí siempre me tocan los días malos. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, lo estaba pensando hoy, después de comer, que siempre me toca bailar con la más fea, ¿no? Porque la semana pasada también estaba cayendo el IBEX bastante y hoy ha sido un día también aciago. Pues fíjate que Sergi me dice exactamente lo mismo. Fran, siempre me tocan los días peores y tal. Nada, es cuestión de suerte. Muchos temas a tratar, pero bueno, da la impresión de que el tema griego todavía sigue coleando, no consiguen formar gobierno, se apunta a unas elecciones dentro de un mes, la Unión Europea que no puede esperar más, y a todo esto pues el reloj sigue corriendo y los siguientes en la lista somos nosotros. La presión a la que nos tienen sometidos los mercados por la crisis bancaria y pues todo lo que ocurre con el sistema financiero, que no termina de arreglarse, parece ser que va de mal en peor. Fíjate, el IBEX 35 está en 6.800 puntos, hemos perdido un 2,66%, y bueno, el suelo que todavía no lo encontramos, ¿no, Enrique? Sí, la verdad es que, bueno, eso de que no lo encontramos, quizá lo hayamos encontrado, al menos en el corto plazo. Pero sí que es verdad que la situación, bueno, pues es de una volatilidad tremenda. Un día sube mucho, otro día baja mucho. Yo más que achacarlo al hecho de que nos estén castigando o que se estén cebando con nosotros, yo no tiraría balones fuera y me miraría por qué realmente nos están atacando. Yo creo que el tema de la tasa de desempleo es un factor muy importante y que está incidiendo seriamente en la situación. Ahora mismo tenemos una tasa de desempleo casi mayor que Grecia, o de hecho mayor que Grecia. Entonces, el doble o por ahí. Sí, casi actualmente casi no sé en cuánto anda, pero vamos, en ese sentido, lógicamente, bueno, si las cosas van mal, hay motivos para que las cosas estén así. No es que nos estén atacando gratuitamente. Yo intento todos los días buscar en los titulares de la prensa, busco en la prensa alemana, la prensa norteamericana, a ver si hay alguna noticia esperanzadora, y la única noticia que he encontrado hoy, a lo mejor te vas a reír, pero bueno, es la única positiva que he encontrado, que el consumo de café pues había crecido. Algo es algo, ¿no? Dentro de todo lo malo que tenemos, descenso, ha descendido el consumo de esto, del otro, de lo demás allá, la fabricación de casas, el uso de cemento, construcción, todo paro, todo malo, pues mira, por lo menos pues tenemos algo. Pero he visto dos datos últimamente que me han dejado, pues no sé, temblando, a ver qué te parece. Resulta que los bancos, las instituciones bancarias, en la SEC, que sería pues como la comisión bursátil de allá de Estados Unidos, pues anualmente tienen que hacer con unas previsiones. Y el BBVA ha hecho sus previsiones hace dos semanas, que todavía no estaba la prima de riesgo rondando los 500 puntos, y dice que la tensión, son palabras del banco, el BBVA, lo que ha entregado a la SEC norteamericana. Dice, el BBVA alerta de que la tensión es peor que tras quebrar Lehman Brothers. O sea, es algo ya duro, palabras mayores. Y otro dato que me he encontrado, me acabo de encontrar ahora como titular, que el gobierno antes del verano piensa ya hacerse cargo de 2.000 ayuntamientos españoles. De estos que iba a fusionar, etcétera, pues 2.000 ayuntamientos ya van a quedar en manos del gobierno. Datos que no sé si ayudan a ser optimistas, pero el dato este del BBVA me parece demoledor, ¿eh, Enrique? Sí, la verdad es que la situación está bastante, bastante mal. De hecho, en el sector bancario es el que más tensión está recogiendo por todos los problemas que tiene con el tema del ladrillo. Y bueno, y ahora las nuevas provisiones que les han obligado a hacer, pues lógicamente pues va a crear otro tipo de problemas, ¿no? Porque al tener que provisionar más, pues lógicamente el crédito es mucho más difícil que fluya, con lo cual si no fluye el crédito es más difícil que se generen nuevos trabajos. Luego aparte la gente pues invertía por dividendo, lógicamente este dividendo lo más seguro es que lo supriman o lo recorten bastante. Entonces hay grandes problemas, porque de hecho el tema es que nadie quiere dar su brazo a torcer, lógicamente. Si sacasen los precios de los pisos al precio real que deberían valer, casi todos los bancos presentarían gran cantidad de pérdidas. Entonces están ahí intentando salvar los muebles, pero con grandes problemas. Pero es que estamos ahí metidos en una jaula que hasta que no salgamos, tenemos ahí un montón de patrimonio inmobiliario que no se vende. En el momento que se podría haber vendido, pues no quisieron bajar precios las entidades bancarias, y en el momento que deben ya obligados bajar los precios, resulta que ahora ya no tiene nadie dinero para comprarlos. Yo he hablado con gente, me parece muy, muy curioso, dice, es que mira, ahora mismo estoy en una situación que si me ponen un piso a 1.500 euros, yo no lo puedo comprar. Y es que está la situación muy, muy mal, muy mal. Sí, además es que es lo que comentaba, ¿no? Al tener que provisionar los bancos, lógicamente no van a dar créditos, y las hipotecas las mirarán con lupa y pedirán, pues, yo que sé, que... Sí. Claro, entonces en ese sentido es muy difícil que alguien ahora mismo compre un piso, porque además lógicamente las personas que están viviendo en España con una tasa de desempleo del 25% están todos en la cuerda floja. Salía una noticia el otro día que 1 millón de trabajadores temía por su trabajo. Entonces, ¿cómo puedes pretender que alguien que está temiendo por su trabajo compre un piso? Es prácticamente inviable. Entonces, ahora mismo la salida de los pisos son a compradores extranjeros, lo único. Pero lógicamente tienen que bajar los pisos para que tengan una salida real. A día de hoy no va bien. No es viable, y algo falla en el sistema que se debe corregir, porque así, pues dejando pasar un mes, otro mes, un año, otro año, pues siguen los pisos ahí, nadie los compra, nadie los vende, no bajan los precios y los bancos siguen allí, que los bancos no son inmobiliarias, se dedican a otros menesteres. Y no sé si, como a ti te pilló un poco pues a contrapié la semana pasada, no sé si quieres comentar algo sobre la nacionalización de Bankia, intervención de Bankia, apuntalamiento de Bankia, o el boca a boca que le está dando el gobierno a Bankia, que ya me cuesta a mí pues buscar alguna denominación acertada, porque cada vez que leo algo sobre Bankia estoy más perdido realmente, Enrique. Pues de hecho es nacionalización ya, porque creo que salía hoy la noticia que el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria el FRB, sí, ha aprobado la petición que le ha hecho Bankia al grupo BFA de convertir el capital que les prestó en acciones, con lo cual ya este fondo ya es accionista de Bankia, por lo tanto ya es una nacionalización. ¿Y quieres comentar algo? ¿Crees que es una buena idea, mala idea, un buen, pues no sé, bálsamo momentáneo o, bueno, hará falta todavía pues mucho más para sanear Bankia? Bueno, la verdad es que para sanear Bankia se necesita despedir a muchísima gente. Muchísima gente, en el sentido de que si observamos la cantidad de políticos que se encuentran dentro, es brutal. Entonces ha sido pues una entidad que ha habido pues mucho favoritismo, mucho venga yo te pongo en este puesto y empieza a cobrar, y lógicamente la entidad pues no ha funcionado como debería. Entonces lo primero que tienen que hacer es reestructurar la propia entidad y convertirla en un banco, no convertirla en una casa de amigos. Exactamente. Yo creo que leí que cuando se fusionaron las siete cajas, pues lo que hicieron es los siete consejos de administración, en vez de hacer siete consejos pequeños, hicieron uno grande. Y entonces se sumaron todos los consejeros y tenían pues un consejo de administración que, bueno, que poco a poco tenían que, no sé si el estadio del Real Madrid ya era suficiente para era una barbaridad de consejeros, de verdad. Es lo que tú dices, que bueno, que era absolutamente inviable. Pues hoy ha sido una jornada de cifras y vamos ya con ellas para hincarle el diente al mercado. Una cifra que le he estado mirando durante toda la sesión es lo que perdía Bankia. Ha llegado en algún momento a perder más del 9% y al final pues no ha perdido el 9%, pero ha estado pues eso a 7 centésimas, 8.93%. Bankia está, pues fíjate, por debajo de los 12 euros y bueno, casi mejor ni mirarlo. Pero bueno, las noticias en todos los medios digitales ha sido la prima de riesgo, que ha tocado máximos anuales, incluso desde que está este gobierno en el poder, me parece que son las cifras más altas. Llegó a alcanzar los 492 puntos básicos, ahora se ha relajado un poquito, tampoco mucho, están 476, que bueno, por encima de los 450 ya son palabras mayores que hay que hacérselo mirar. El euro pierde algo de fuelle, 0,44% con respecto al dólar. Supongo que también le vendrá bastante mal la crisis del euro, Grecia, a ver qué pasa, que si está dentro, que si está fuera, que si se va a salir, que si va a entrar, y qué pasa con España y qué pasa pues también con Italia, que también se lleva un varapalo hoy. Bueno, el petróleo sigue bajando, 1,51% en las últimas horas de cotización, está en 110, y el oro, que también sigue bajando una vez que rompió los mínimos anuales en 608, pues ha ido bajando y bueno, no sabemos cuándo terminará de hacerlo, pero aunque nos han hecho una pregunta ya con la prima de riesgo, pero si quieres introducir algo, lo de la prima de riesgo, pagar un 6% de interés o incluso más por el bono a 10 años, es algo que no se puede aguantar durante mucho tiempo, ¿no, Enrique? Sí, lógicamente al final estás consiguiendo dinero para salir adelante, pero estás hipotecando tu futuro. Entonces, en ese sentido, una prima de riesgo tan alta es complicado mantenerla mucho tiempo. El nivel donde intervinieron a Grecia o Irlanda o Portugal fue en el entorno de los 630 más o menos. Entonces, en ese sentido todavía tenemos margen, pero bueno, lógicamente tenemos que mejorar mucho para no seguir esta tendencia, porque la tendencia de la prima de riesgo es alcista, no ha cambiado esa tendencia. Pues vamos ya con los índices europeos y también los americanos, que están ahora mismo abiertos. El IBEX 35, como te decíamos antes, ha perdido un 2,66% y está en los 6.809. No ha perdido los 6.800 de milagro, pero fíjate, está ahí en un 3. El índice belga ha perdido un 2,28%, el DAX alemán un 1,94%, ya te digo que todo está en rojo, para no decirte arriba, abajo, etcétera. Pues el DAX alemán 1,94%, el CAC 40 un 2,29%, el FTSE londinense un 1,97%, el PSI portugués un 1,94%, el Eurostock 50 un 2,33%, el ECO 10 un 2,28%, y el FTSE milanés, que ha perdido incluso más que nosotros, un 2,74%. Ahora mismo en Wall Street, en los índices norteamericanos, Dow Jones pierde un 0,72, ha perdido ya los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 está a puntito de perder los 2.600, si no recupera, pierde ahora mismo un 0,79%. El S&P 500 pierde un 1,23%, aunque mantiene los 1.300 puntos. Y el Nasdaq Composite ha perdido los 3.000 puntos y ahora mismo pierde un 0,63%. Lo han preguntado también esta mañana, lo preguntaron también el viernes, y te voy a trasladar también la pregunta. Esto que está ocurriendo en Estados Unidos es una corrección normal de las que habitualmente nos tienen acostumbrados pues en una semana, semana y media, 10 días, o hay que esperarse algo peor? Por los gráficos que más o menos manejas, Enrique, ¿esperas algo más gordo en los descensos norteamericanos o simplemente pues una corrección de estas habituales que a las que estamos acostumbrados? No, yo soy optimista. Yo por lo menos, para mí una corrección normal podría incluso bajar hasta los 1290 el S&P, ahora mismo se encuentra en 1340 y algo, y todavía entraría dentro de lo normal la corrección. Sería una corrección algo más dura, pero entraría dentro de lo normal. Pero como digo, soy optimista y pienso que el mercado va a rebotar en el muy corto plazo. Probablemente a lo largo de esta semana rebote, o si no, la semana que viene. Lo que no sé es la duración de ese rebote, porque sí que es verdad que durante los estudios que hago los fines de semana sí que hay cierta debilidad en algunos indicadores que no me gustan. Y bueno, espero que este rebote consiga borrar parte de esa debilidad. Porque si no borra esa debilidad, entonces sí que mi escenario de medio plazo cambiaría un poco. Pero bueno, yo en el medio plazo soy optimista y pienso que las bolsas van a seguir subiendo. Y una pregunta que la tenía aquí, digo, ¿se la hago, no se la hago, se la hago, no se la hago? ¿Se puede invertir en la prima de riesgo si va a subir o va a bajar? Hombre, pues puedes comprar bonos, pero son productos de alto riesgo, yeah, en el sentido de que son muy volátiles últimamente, entonces no creo que sea la mejor opción. No era por curiosidad. Yo pues no invierto, y mucho menos en productos de alto riesgo. No invierto en productos de bajo riesgo, con qué para arriesgarme con los de alto riesgo. Pues Enrique, si te parece, vamos ya con los titulares de la prensa económica, exactamente la que nos encontramos ahora en internet, y comenzamos pues por ejemplo por expansión.com, el diario económico de Unidad Editorial. Grecia y la banca hunden al IBEX hasta mínimos anuales. La prima de riesgo retrocede a 476 puntos tras tocar máximos históricos. BBVA, lo que comentábamos antes, las tensiones en los mercados son mayores que tras la quiebra de Lehman Brothers. Es un poco la declaración, el informe que ha hecho en la SEC norteamericana. Bankia encabeza las nuevas previsiones millonarias, provisiones millonarias para cumplir con la reforma, y Luxemburgo 2 puntos. España no es Grecia y sus medidas van en buena dirección. Al menos, pues mira, confía alguien en nosotros, los luxemburgueses. Bruselas espera que sea posible que Grecia se quede en el euro. Y la Junta de Telefónica aprueba pagar parte de dividendo 2011 en acciones. Hacienda prevé el control de los 2.000 ayuntamientos que se encuentran sin plan de ajuste, lo que comentábamos antes, y Merkel se reunirá con la oposición para complementar el pacto fiscal con planes de crecimiento. Londres estrena su propia Torre Eiffel con acero español, es la torre de ArcelorMittal, la tienes allí si quieres verla, hay una panorámica muy interesante, y bueno, de cara a los Juegos Olímpicos pues era una de las atracciones que seguramente pues todas las televisiones lo sacarán como pues uno de los emblemas nuevos de Londres. El 45% del capital neto acumulado en 2010 está invertido en pisos, y la CMT propone suprimir la regulación de las OMV. Seguimos con más noticias. La CMT propone suprimir la regulación de las OMV y Martín Pérez Segado nombrado nuevo director general de Cofares. Thompson, CEO de Yahoo, dimite tras el escándalo del currículo falso, y el presidente de Best Buy dimite tras ocultar la relación entre el consejero delegado y una empleada. Y Japón espera un Producto Interior Bruto positivo en el primer trimestre del año. Pasamos a 5 días. que lógicamente pues se hacen eco de lo que ha ocurrido en el IBEX, que pierde ese 2,66%, aunque salva in extremis los 6.800 puntos, la prima se acerca a 500, y se preguntan dónde quedó el nivel de intervención. Son este tipo de reportajitos, llamadas con preguntas, y te lo responden justo dentro. Ahí te explican pues que en torno a los 600-650 puntos básicos fueron intervenidos en Grecia, Portugal e Irlanda. De Guindos, ministro de Economía, España ha tomado todas las medidas adecuadas para estabilizar la economía y ya es oficial la matriz de Bankia nacionalizada, lo que nos acaba de comentar el amigo Enrique. Alierta al presidente del Telefónica, dice que el mercado infravalora a Telefónica, y Hacienda tomará el control de 2.000 ayuntamientos para que de los que carecen de plan de ajuste. Y nos quedamos con el economista, mínimo Noel. El IBEX 35 bajó al 2,66 y cerró en 6.800. El Estado tomará el control de 2.000 ayuntamientos. Un divorcio amistoso sería posible. El BCE habla del adiós de Grecia. Aquí los diarios económicos ya ves que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que nos apuestan porque se quede Grecia y otros para le están ya diciendo el bye bye. Las provisiones bancarias, entidad por entidad, la reforma financiera, 30.000 millones de euros, y tienes ahí el reparto exacto. Lo tienes en eleconomista.es si te interesa leerlo. Son un montón de números, pero ves entidad por entidad lo que está costando y lo que va a costar la reforma financiera. Y Andy House, director de renta fija de Fidelity, dice que el mayor problema es el paro juvenil, no la prima de riesgo. Recuerda que aquí en España tenemos pues en torno al 50% del paro juvenil, no en toda en todo el país, pero sí en algunos países. Recuerdo Andalucía, Canarias, pues estamos por encima del 50% de paro juvenil, que bueno, pues desperdiciar ese 50% de capital humano, pues no sé, ya es bastante preocupante. El tabaco aportará 370 millones menos tras el alza de impuestos, y los sobornos y los recortes tiñen el panorama político en Italia. Y poquito más, el resto ya de las noticias se van solapando, y pues ya ves, mucho IBEX, mucha prima de riesgo y mucha intervención. ¿Tienes algo que te haya llamado la atención para comentar, Enrique, de lo que hemos leído en los diarios económicos de Internet? No, bueno, yo la verdad es que hoy, como noticias importantes, diría, una que no hemos comentado, que es que la producción industrial de la zona euro ha caído un 0,3 en marzo. Se esperaba que fuese un 0,4 en positivo y ha sido un 0,3 en negativo. Y eso ha sido uno de los principales, unos principales problemas del día de hoy, ¿no? Y luego aparte el tema de Grecia. Grecia cada vez, ya comentaba la semana pasada que en Londres, en la City, pues se hablaba abiertamente de la salida de Grecia al euro. Ahora se empieza a hablar más tranquilamente en los periódicos. Y bueno, yo creo que al final lo que están intentando es hacer una salida más o menos ordenada de Grecia para que no desbarate los mercados, ¿no? Porque una salida desordenada sería muy perjudicial. Pero van allanando el camino poco a poco para la salida de Grecia. No sé si al final se dará o no, pero bueno, yo creo que va en esa dirección. Ahí está, pues fíjate que el dato que comentabas, ni esta mañana ni en las ediciones de la tarde, lo veo aquí por ninguna parte. Lo comenté esta mañana en la agenda que lo iban a dar, pero ya me despisté y esperaba que lo dieran. Pero bueno, como ha sido un mal dato, dice, pues mira, nos vamos a ahorrar otra mala noticia, ¿no? Ya tenemos suficientes hoy. Ya lo darán mañana y a ver si hay menos noticias. Sí, bueno, al final ese dato se ha visto plasmado en la prima de riesgo, en las caídas de los índices, con lo cual, bueno. Ha quedado un poco, pues ahí, maquillado. Sí. Pues vamos ya con, si te parece, con las consultas de los amigos oyentes, consultas también muy interesantes hoy. Como que todos los días que pues ocurren cosas gordas en las bolsas, prima de riesgo, en la economía, etcétera, etcétera, que bueno, que los amigos oyentes pues van afinando con sus preguntas y que nosotros le hacemos llegar, evidentemente, a los amigos analistas que nos acompañan. Ya sabes que te ofrecemos habitualmente tres vías para hacernos llegar tus preguntas. La primera, la telefónica. Te encontrarás un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda, a través del clásico correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es y buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Si todos estos amigos han decidido pues plasmar sus consultas hoy, que va a contestar Enrique Cordero de esbolsa.com. Y vamos ya con la primera, Enrique, que nos la hace Mari, una pregunta pues muy concreta. Ah, por cierto, hemos pedido desde hace ya 3 o 4 semanas y rogamos a los consultantes que lo sigan haciendo, que nos faciliten esas 2 palabras, para entrar o para mantener, para así facilitar un poquito más el análisis a los amigos analistas que nos acompañan. Nos pregunta Mari, Apple para entrar, así de concisa. ¿Qué le puedes decir a la amiga Mari? El mercado americano, que lo vemos en rojo hace un par de días, y no sé ya si será tan buen mercado como la semana pasada, Enrique. Sí, bueno, el mercado americano sigue siendo el más fuerte a día de hoy comparado con los mercados europeos. Entonces, en ese sentido, es un buen mercado para entrar. Apple, bueno, ya hemos hablado muchas veces que es de las mejores acciones que ha habido en el mercado americano desde la subida del 2009. Una acción que prácticamente no ha hecho retrocesos, muy fuerte. Y ahora sí que es verdad que se ha acercado a la media. Hace unas semanas preguntaban a ver para entrar y yo comentaba que se encontraba muy alejada de la media. Lo lógico fuese que hiciese un recorte a la media y que ese sería un buen momento para entrar. Ha hecho ese recorte, todavía se encuentra algo separada de la media, pero más cerca. Y sí podría ser un momento interesante. Sí que es verdad que no es fácil colocar un stop, porque bueno, el stop en semanal al menos estaría muy lejos. Entonces el stop habría que colocarlo por debajo de la media, quizá en el entorno de los $510 más o menos. Pero si se está pensando entrar en Apple, bueno, pues podría ser una opción entrar ahora. Ok, pues pasamos a otra consulta, también en mercado americano creo, es el amigo Carlos, que nos pregunta por Procter & Gamble y también para entrar. ¿Qué le puede decir el amigo Carlos? Bueno, Procter & Gamble a mí no me termina de convencer, no me gusta mucho esta caída última que ha hecho. Parece que, bueno, además de ser un valor que tiene bastantes gaps, ahora ha hecho una última caída en las últimas semanas que parece que hubiese salido de la tendencia alcista que le venía manteniendo, venía sujetando el precio desde el 2009. Entonces, esa debilidad no me termina de gustar. Podría ser que entrase en una fase lateral y bueno, al final perderíamos oportunidades por entrar en este tipo de valores. Entonces, yo considero que hay valores mucho más interesantes que Procter & Gamble para poder entrar. No quiere decir que no vaya a subir y puede hacerlo, pero para mí podría resultar interesante una vez rompiese la resistencia que tiene en el entorno de los 68. 67,5 más o menos, $67,5, pero en el punto en el que está ahora mismo no me gusta. Pues espero que el amigo Carlos lo tenga en cuenta. Nos pregunta Arturo, ¿es buena idea una operación en cortos en Bankia? Ya sé que decís, no, como el mercado es alcista no merece la pena entrar en cortos, pero hoy por ejemplo Bankia ha perdido un 9%, aunque como no se den prisa en entrar en cortos, ya no van a tener que nada en lo que entrar, porque está prácticamente perdiendo fuelle. Así que son las últimas ya preguntas sobre Bankia, porque a poco que pierda, pues va a estar por debajo del 1. Creo que está por debajo del 2 euros hoy, se ha quedado. Sí, creo que ha cerrado en 1,88. La verdad es que Bankia no creo que sea un valor interesante para entrar, más que nada porque se encuentra muy muy separado de la media. Entonces, se encuentra ahora mismo a un 28% más o menos de la media. Entonces es algo brutal. Lo más lógico es que recorte, vaya a buscar a la media y a partir de ahí vuelva a caer. Yo, como comentaba antes, espero un rebote en el corto plazo. Entonces, si entras ahora corto y justo se produce ese rebote, te pilla contrapié. Uh-huh. Y que te pilla contrapié, bueno, pues es prácticamente perder la inversión, ¿no? Porque uh-huh. te saltará el stop. No recomiendo entrar en operaciones sin tener un plan de salida, ¿no? Entonces, entrar con tantas probabilidades de que salga mal, yo por lo menos no lo haría. La semana pasada me preguntaron también sobre Bankia y dije lo mismo. Y bueno, pues mira, ha caído bastante esta semana. Pero aún así, volvería a decir lo mismo. Volvería a decir que no es un valor interesante para entrar, más que nada porque las probabilidades de que nos salga mal son mayores de que nos salga bien. Si el valor se acerca a la media, sí, pues es un valor interesante para entrar a cortos, pero ahora mismo no. Perfecto, que también nos lo preguntaron, ¿te acuerdas? Con Repsol, no sé si te cayó a ti alguna pregunta, y con Red Eléctrica, la semana de los fiascos de Repsol, Red Eléctrica, que parece que fueron semana a semana, no nos dieron tregua ni una semana siquiera. A ver, esta semana sí la tenemos más tranquilita y no tenemos sorpresas. Nos pregunta el amigo Mark, Inditex para deshacer posición, ¿cuál es el mejor momento? Compré en 51, nos dice el amigo Mark. Pues yo Inditex ahora mismo no desharía posición todavía. Más que nada porque justo se ha parado en el soporte que tienen en el torno de los 67 euros. Y bueno, parece que no lo quiere romper a la baja y lo está manteniendo bastante bien. Entonces, mientras no rompa ese soporte, yo mantendría el valor porque lo más lógico es que volviese, si el mercado rebota, pues que Inditex rebote con él, y es una acción que lo está haciendo mejor que el mercado, con lo cual rebotará más que el resto de acciones del IBEX. Entonces, yo por lo menos, a no ser que perdiese ese, todo depende también del entorno en el que maneje esta operación, ¿no? Si es un corto plazo, es un medio plazo. Si es en un corto plazo, si rompiese ese soporte que tiene, digamos, en el entorno de los 66 euros, entonces sí desharía posición. Pero mientras no rompiese ese soporte, yo dejaría que el valor siguiese su curso, que probablemente podamos salir más arriba. Perfecto, porque de momento pues no da señales de alarma, pero claro, esto nos lo están preguntando últimamente con cierta frecuencia, porque como ven el IBEX tan de capa caída, pues deben decir, uy, está ahí en el IBEX, aunque está bien el valor, pero claro, me da un poco de miedo y tal, ahí lo ven todo rojo, rojo, rojo, y uno se dan cuenta que hay valores que se salvan de la quema, por ejemplo. Hombre, es cierto que que Inditex, por ejemplo, en el corto plazo, si abrimos un gráfico diario, sí que rompió la tendencia alcista que llevaba y ha hecho una especie de pullback a esa tendencial. Pero, como comento, es probable que haya un rebote en el corto. Entonces, si se produce ese rebote, yo esperaría aprovecharme de él. Si no se produce ese rebote, pues yo pondría un stop en el entorno de los 66 con 10 más o menos. Y si baja de esos 66 con 10, sí podría deshacer posiciones si me muevo en un corto plazo. Pues una pregunta que no tiene nada que ver con índices, sí con la prima de riesgo, más o menos esbozaste algo en la introducción, pero Carmen querría saber hasta cuándo podría aguantar España con una prima de riesgo tan alta. Recuerda que estamos pagando un 6%, incluso algo más, de interés por los bonos a 10 años, que ya son palabras mayores. Bueno, ¿hasta cuándo? Es hasta que sigan comprando deuda. Sí, eso lógicamente, sí. Mientras sigan comprando deuda, España puede aguantar. El problema es cómo se va a pagar esa deuda luego. Como comentaba, los niveles de prima de riesgo en los que se ha hecho intervención han sido, pues eso, en el entorno de los 630 más o menos. De hecho, la semana pasada actualicé en el blog de Esbolsa un gráfico donde comparo las distintas primas de riesgo, el histórico de los países europeos, ¿no? Comparo Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia. Y ahí se ve claramente en qué punto se ha dado la intervención en los distintos países y en qué punto se encuentra España. Entonces, invito a esta oyente a que entre, busque ese artículo de la semana pasada y mire la prima de riesgo, y ahí podrá ver claramente dónde se encuentra el nivel de intervención y en qué punto estamos, ¿no? Como digo, aguantar, pues podemos aguantar mientras haya alguien que compre esa deuda. Estoy recordando ahora que, no sé si te acordarás tú también, estábamos un poco acostumbrados a que, con ese mantra de que 600, 650 ya había que intervenir, caso de Irlanda, Portugal y Grecia, que es el punto más o menos el que decidieron intervenirlos, a estos países, pero hubo una excepción. Si recuerdas, en Italia, cuando cayó Berlusconi, estuvo rondando los 700 puntos y estuvieron ahí aguantando, más que nada porque Italia o España son inrescatables, digamos, irrescatables. Entonces, pues aguantaron un poco y luego pues ya empezó a relajarse. Pero recuerdo que estaban comentando muchos analistas y expertos que se había intervenido estos países en 600, 650. Italia superaba con creces esos números de prima de riesgo y no se intervino y, bueno, se terminó relajando. Claro que tuvo que salir Berlusconi. Sí, bueno, la cuestión es que ahí salió Berlusconi y además el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda como loco. Entonces consiguieron bajar esa prima de riesgo de Italia. El Banco Central Europeo no ha comprado deuda desde hace 9 semanas. Entonces, en ese sentido, si deciden no comprar más deuda y sale y se llegan a esas primas de riesgo, tendríamos que ver qué ocurre. Yo entiendo que probablemente volviese a comprar deuda porque al final, como dices, intervenir a España o Italia pues ya son palabras mayores y al final se quedaría sin dinero el fondo de rescate. Pues veremos a ver lo que pasa. Tenemos el comodín del Banco Central Europeo todavía, si nos falla los nuestros. Sí, ahora mismo el Banco Central Europeo lo que está haciendo es prestar dinero a los bancos y los bancos están comprando deuda. Entonces es como una especie de subcomodín, por así decirlo, sí, ¿no? Sí. Pero sí, probablemente si llegásemos a valores tan altos de prima de riesgo, el Banco Central Europeo quizá compraría deuda igual que hizo cuando Italia estaba tan arriba. Que además a nosotros nos vino muy bien porque estábamos por debajo en la prima de riesgo de Italia y nos vino de maravilla porque también pues nos ayudó un poco a salir del agujero, del atolladero en el que estábamos. Nos hemos metido en otros atolladeros más gordos, pero bueno, de momento salimos de aquel. Pues continuemos con más consultas. Maloles nos pregunta Verizon para entrar. Bueno, Verizon rompió, estaba tanteando una resistencia que tenía importante en el entorno de los $40 y la rompió esta semana ha sido. Entonces, quizá vamos un poco tarde ya para entrar. Yo, en estas alturas, cuando la ha roto, que se encuentra pues en el entorno de los 41,16, no sé ahora mismo en qué precio está cotizando, pero quizá estamos ya un poco separados de lo que es la media de esa rotura, ¿no? Entonces yo esperaría a que hiciese un pullback, que probablemente lo haga en algún momento, a esa zona de rotura, y entonces sí me podría plantear entrar, pero ahora mismo yo por lo menos no entraría en Verizon. Perfecto, pues vamos con más consultas. Otro título para entrar, American Express, para entrar, y nos lo pregunta Quique, y especifico Quique con Q, porque tenemos un Quique que nos pregunta con K, y este es Quique con Q, las dos con Q, que tenemos dos diferentes, y además el que escribe con K, pues dijo, no, es que somos dos y tal, pues nada, perfecto. Pues Quique con Q nos pregunta por American Express. ¿Qué le puede decir al amigo Quique? Yo American Express, es un valor que últimamente lo está haciendo muy bien. Desde noviembre ha estado subiendo prácticamente sin problemas, pero ahora se va a encontrar con una zona de resistencia importante en el entorno de los 62,5 más o menos, $62,5, y lo más lógico es que hiciese un descanso en esa subida. Entonces, yo esperaría para entrar también, porque ahora mismo se encuentra en el entorno de los 59,6 más o menos. Si pensamos que puede hacer un descanso en esos 62,5, el margen que tenemos de ganancia es muy, muy corto. Entonces, yo esperaría que el valor bajase a, probablemente, no sé si bajara a la zona de rotura que hizo, que estaba en el entorno de los $53 más o menos. Pero sí, esperaría cogerlo en mejores precios. Ahora mismo yo creo que es entrar un poco ya cuando el tren está en marcha. Perfecto, pues vamos con la última consulta. Nos la hace Ángel y nos pregunta también para entrar por Coca-Cola. Otro de esos valores que está funcionando muy bien, le he perdido la pista en las últimas sesiones. Pues supongo que no la dará del todo mal, ¿no? Sí, Coca-Cola la verdad es que es otro de los valores que lo está haciendo muy bien últimamente. Hoy con prácticamente todos los valores están cayendo. Hoy está cayendo un 0,72. Pero ha tenido unas subidas muy importantes durante el último mes. Entonces, lo mismo que he comentado anteriormente, ¿no? Tenía una zona de rotura en el entorno de los $71,5, más o menos. Esa rotura se produjo hace un par de meses, mes y medio. Y ahora mismo pues se encuentra a un 10% más o menos, un poco menos del 10% de esa zona de rotura. Entonces, a mi modo de ver, es un poco tarde para entrar ya. Ya el tren se ha escapado, pues esperamos a que pare en otra estación y entonces lo cogemos. Pero cogerlo cuando está en marcha, pues lo lógico es que nos salga mal, o si nos sale bien, pues vamos a sufrir más o vamos a obtener menos beneficios. Entonces, lo lógico es buscar acciones que o bien estén a punto de romper o bien se encuentren cerca de la media, pero no acciones que se encuentren tan en sobrecompra ya, porque lo lógico es que recorten en el corto plazo. Perfecto, pues no queremos despedirnos, Enrique, sin que nos cuentes las actividades que estáis desarrollando ahí en esbolsa.com, un portal en el que hay pues prácticamente de todo, desde herramientas para inversores, consejos, informes, blogs, como nos comentas, una página realmente completita, ¿no, Enrique? Sí, la verdad es que esta semana pasada hemos estado trabajando en el tema de los cursos, modificando y actualizando los cursos que teníamos para que, bueno, dar mejor servicio a nuestros clientes. Y ahora, bueno, tenemos varias cosas sobre la mesa, centrándonos en un poco en la investigación también de nuevos sistemas. Es lo que me estoy centrando yo ahora mismo. Y esperando a ver si conseguimos sacar nuevos productos para nuestros clientes que les reporten mayores beneficios. Pues nos parece fantástico. Pues Enrique Cordero de esbolsa.com, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros este tiempo de radio en Economía y Finanzas, y si te parece te emplazamos para el próximo lunes en una nueva entrega del programa, ¿de acuerdo, Enrique? Muy bien, Fran, encantado de estar con vosotros y feliz semana a todo el mundo. Perfecto, pues despedimos al amigo Enrique Cordero y nosotros pues también vamos con la despedida, no sin antes vamos a recordarte lo que han hecho los índices aquí en Europa y lo que están haciendo ahora mismo los norteamericanos. El IBEX 35 perdía un 2,66%, se sitúa en los 6.809, el índice belga perdía un 2,28%, el DAX alemán un 1,94%, el CAC francés un 2,29%, el FTSE londinense un 1,97%, se me ha puesto la página que se me refresca, 1,97 habíamos quedado el FTSE que había perdido, 1,94 el PSI portugués, el Eurostoxx se dejaba un 2,33%, el ECO 10 un 2,28% y el peor parado el FTSE milanés un 2,74%. Esta mañana el Nikkei subía un 0,23%, pero perdía los 9.000 puntos. Está en 8.973. El Dow Jones se pierde un 0,66% en estos momentos. El DAX, el Nasdaq 100, un 0,40%. El S&P 500, un 0,69%. Y el Nasdaq Composite, un 0,54%. Y ves que está todo prácticamente en rojo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nos ha salvado Japón, pero bueno, con la diferencia horaria, veremos a ver cómo abren mañana. Pues hasta aquí Economía y Finanzas en la red emisora de MB Radio, en la producción como siempre Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos a las 9:05 aproximadamente para comentarte pues el inicio de una nueva sesión. Será muy interesante porque con lo ocurrido hoy, la prima de riesgo al rojo vivo, pues veremos a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos. Que pases un buen resto de día y hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.